Pues como decíamos, vamos a repasar las distintas actuaciones que se están llevando a cabo en nuestro municipio a través de la parroquia de Ubrique, intervenciones en los distintos espacios de la parroquia, en concreto obras que seguro muchos han podido observar desde la distancia, que se están llevando a cabo en el Calvario, la ermita del Calvario, otros trabajos de carácter más interno, pero que también son visibles para aquellos que le dan uso pues a la parroquia a través de los salones parroquiales, y luego además también trabajos de restauración de tallas tan importantes como la de la Virgen de la O, Nuestra Señora de la O, que está siendo restaurada. De todos estos asuntos vamos a hablar nosotros a continuación con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. Roberto, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en cualquier caso, de estos trabajos ya informábamos nosotros en su día, el anuncio de los mismos, cuando se iban a acometer las obras en los salones parroquiales o también en la ermita del Calvario, pero es ahora, en estos instantes, cuando se están acometiendo, incluso a punto de finalizar, ¿no?, en algunos casos. Si Dios quiere, pronto van a acabar, al menos alguna de ellas, ¿verdad? Bueno, pues ya ahora con la llegada del verano y también la actividad de la parroquia baja un poco en cuanto al uso de los locales y de las dependencias que tenemos, de los templos que tenemos, pues nos aprovechamos para poder hacer las obras. Lo que sí es verdad que este año, pues un poco de forma extraordinaria, porque evidentemente son obras de un poquito de más envergadura que lo que puede ser un simple mantenimiento, porque el mantenimiento lo hacemos todos los años hay que arreglar alguna cosa en los tejados, hay que arreglar alguna pared, alguna cosa, ¿no? Pero este año, pues un poco de carácter extraordinario, hemos querido acometer dos intervenciones que eran muy necesarias y que requerían algo de mayor envergadura. En primer lugar, pues hemos comenzado una vez que terminamos el Día del Corpus, comenzamos con las obras en la ermita del Calvario. Una ermita que todo el mundo en Ubrique conoce, no solamente porque la visite, sino porque es evidente, se ve desde todo el pueblo, ¿verdad? Es uno de los sitios emblemáticos de nuestro pueblo, paisajístico y de todo tipo, pero también, sobre todo, de carácter devocional. No en vano sube muchísimas personas a rezar, a pedir una promesa al Cristo del Calvario. Y, bueno, pues necesitaba este edificio. Es un edificio antiguo, como todas nuestras iglesias, es un templo antiguo y además, el paso de los años va haciendo mella en todos los edificios. Y necesitaba pues un arreglo. En principio íbamos a arreglar solamente lo que era el suelo y un poco por dentro, y después vimos que el estado que estaba bastante ruinoso, lo que es el exterior, lo que es el recubrimiento exterior, pues vimos también que era necesario arreglarlo, porque es que verdaderamente no íbamos a dejar el interior bien, y ahora el exterior pues en estado que se caía los paramentos. Debido, a los enfoscados antiguos, a las muchas capas de pintura que tenía por encima, y entonces pues vimos necesario que había que picarlo todo el exterior entero y que había que arreglarlo. Y bueno, y sobre todo que hemos contado para esta obra del Calvario con la colaboración de José Luis López, a través de la Fundación López Mariscal, que ha tenido a bien pues sufragar la mayor parte de las obras. Otra parte, la hemos afrontado desde la parroquia y desde los donativos que se dan con las velitas que ponen allí las personas que suben, pues hemos podido afrontar el resto de la intervención, pero sobre todo gracias a la colaboración de la Fundación López Mariscal, hemos podido arreglar este emblemático sitio de nuestro pueblo, y ya pues prácticamente está terminado. Están terminando de pintar por dentro y, si Dios quiere, no quiero tampoco adelantarme, pero sí que a partir de la semana que viene probablemente podamos tener de nuevo abierto el Calvario. De todas maneras, aunque ya abramos el Calvario porque la gente lo está demandando, que cuando se va a abrir, claro, es normal que, tenemos que tener un poquito de paciencia porque las obras son así, después para poderlo disfrutar, como lo vamos a disfrutar, arreglado, en condiciones como yo creo que no solamente el Cristo del Calvario se merece, sino también el pueblo de Ubrique se merece, pues lo vamos a abrir ya la semana que viene. Pero después, más adelante, ya a finales de agosto, cuando ya todos los detalles estén concluidos, también la restauración del Cristo, porque la imagen también se le está dando un arreglo, pues una vez que hayamos concluido ya todos los detalles, a final de agosto haremos una misa de inauguración de la ermita del Calvario, y ya se informará para que todas las personas que estén interesadas pues puedan puedan acudir. Pero sí que yo espero que a partir de la semana que viene ya podamos tener abierta la ermita del Calvario para que todas las personas que suelen subir pues puedan hacerlo y puedan ir a cumplir sus promesas. Y después pues también que todas las personas que nos visitan o del mismo pueblo de Ubrique o de fuera pues puedan también hacerlo en este sitio tan emblemático y con esas vistas tan tan preciosas de nuestro pueblo. Fundación López Mariscal, que ha colaborado con la financiación de estos trabajos que se están llevando a cabo de restauración y conservación del Calvario, que de otra manera que quizás por aquello de que es un templo secundario no se podrían haber realizado, ¿no? Efectivamente. En primer lugar, bueno, pues siempre la prioridad es el templo parroquial, que tenemos que tener arreglado los salones parroquiales. Entonces, yo ahora vamos a hablar de la obra de los salones parroquiales. Con eso pues ya no podríamos haber hecho nada más este verano, pero gracias a don José Luis López y a la Fundación López Mariscal pues ha sido posible, porque por muchas velas que se pongan en el Calvario es imposible acometer una obra de la envergadura que al final ha resultado ser el Calvario. O sea, porque bueno, no se ha tocado nada de estructura ni nada, pero sí que es verdad que lo hemos arreglado todo. Entonces, pues era necesario una inversión y eso la parroquia no lo podía acometer ni con los donativos de las personas que suben. Entonces era necesario un apoyo por parte de otra fuente, y entonces pues estamos muy agradecidos, y yo creo que todo el mundo pues le tiene que agradecer a José Luis López que haya apostado por este templo, que después al final pues disfrutamos todos. Porque aunque es propiedad de la Iglesia, pero no solamente los cristianos, sino que todo el mundo, pues al final, disfruta de todas estas cosas y encantado de la vida, a que así sea, ¿eh? Siempre que se respete que es un lugar de culto, pues todo lo demás es estupendo. Entonces, bueno, pues hemos apostado por la restauración de este patrimonio de nuestro pueblo de Ubrique, y ahí está ya, en verdad, disponible, arreglado y en condiciones para todos los ubriqueños y para todos los que nos visiten. ¿Qué es lo que se ha hecho exactamente? Me ha dicho que toda la parte del revestimiento exterior, el exterior saltaba a la vista que estaba en mal estado, que había que arreglarlo. En el interior, además, también la parte de la solería. Lo que se ha cambiado es el suelo, y también se ha puesto una instalación eléctrica nueva, porque es que la que había, bueno, pues era de mi bisabuela. Tenía que ser de mi bisabuela, pero no es normal, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se ha puesto una instalación eléctrica en condiciones, con unas condiciones de seguridad, porque después, bueno, pues la instalación eléctrica deficiente puede provocar un incendio, bueno, claro, de todo, ¿verdad? Entonces se ha puesto una instalación eléctrica en condiciones, se ha arreglado la parte del cuartito que está de sacristía, y bueno, también la pila de agua que estaba dentro de la iglesia se ha colocado en el exterior, en el patio exterior, porque bueno, pues dentro de la iglesia pues no, como que no, ¿verdad? Una pila de agua no pintaba allí nada, vamos. Entonces pues la hemos puesto en un sitio que esté más discreto y que bueno, y que siga sirviendo para lo que sirve, ¿no? Para el tema de toda la limpieza y el servicio que hace falta allí. Y después, bueno, pues se ha arreglado, también se ha restaurado el Cristo, la imagen del Cristo del Calvario, que claro, con el humo de las velas y con todo aquello estaba abierto casi al aire libre, claro, se puede decir. Sí. Entonces, pues estaba muy estropeada la imagen y se ha llevado para que la restauren en Jerez, las mismas restauradoras que están haciendo el tema de la Virgen de la O, la empresa S&S Restauraciones. Y entonces, bueno, pues con esto pues nos ha quedado una ermita del Calvario estupenda y preciosa, renovada, la misma, la de siempre, pero pues para restaurada para el disfrute actual y para los que vengan después de nosotros, que también es muy importante. Es una de nuestras señales de identidad también, ¿no? Como edificio emblemático, no solo San Antonio, también la ermita del Calvario. Efectivamente. Y bueno, pues está en buen estado, lo vamos a disfrutar todos, ¿no? Desde todos los puntos de vista posibles que se puedan dar. Efectivamente. Bueno, esa culto especial, más que inaugurar culto especial, podríamos decir, ¿no? De lo que es la, bueno, pues los trabajos que se han llevado a cabo a finales de agosto, nos servirá para conocer. Si Dios quiere, cómo sí, está ya vuelvo a decir. De todas maneras, la semana que viene, si acaban los trabajos de pintura esta semana y podemos limpiar, pues si Dios quiere, a ver si a partir del martes o del miércoles podemos tener abierta la ermita del Calvario. Pero ya avisaremos concretamente, porque vaya a ser que alguna persona sube y todavía se encuentre que está cerrado. Entonces, avisaremos, daremos aquí aviso a la radio para que vosotros lo comuniquéis que ya se estará abierto. ¿Se abrirá antes de la misa o de esta misa que habíamos anunciado o después? No, vamos a abrir ya la semana que viene. Ya la semana que viene se abre. Para que las personas puedan ir, ¿verdad? Y puedan ya eso. Lo único que para el tema de la misa, pues estamos esperando una serie de fechas de agenda para que, bueno, pues podamos estar todos los que tienen que estar. Claro, también a finales de agosto coincide con los cultos de la patrona que arrancan, en fin, es complicado. Esperemos, ¿eh?, que sea un poquito antes de la, de la Virgen de los Remedios, esperemos que sea un poquito antes. Sí. De todas maneras, antes de cerrar el tema del Calvario, sí que te quería preguntar, ¿no? Porque aquí en su día yo recuerdo que comentábamos precisamente contigo un proyecto de realización de un columbario en la zona del Calvario. Eso era un proyecto simplemente, se estaba estudiando, se estaba barajando la posibilidad, en fin, ¿cómo ha quedado eso? No, yo quiero, y la Iglesia tenemos la intención de que haya un columbario para ofrecerle, porque de verdad que hay personas que se han interesado y que han venido a decirme que quieren que los restos de sus familiares que están incinerados, o también incluso sin incinerar, una vez que ya se puede sacar del cementerio, ¿verdad?, pues descansen en un lugar sagrado y además en un sitio emblemático como es el Calvario, que hay personas que le tienen mucha devoción y que querrían estar allí. El problema es que, bueno, pues los tiempos nuestros no son muchas veces los de Dios. Y entonces, pues yo querría haber hecho ya el tema del columbario, pero era más urgente hacer el tema del templo, porque el templo estaba, claro, no estaba en buenas condiciones. Entonces, pues hemos tenido que hacer primero esto y más adelante, pues si Dios quiere, más adelante. Porque yo ahora, por lo menos en 2 años, no puedo hacer ninguna obra más, de verdad. Lo haremos. El proceso burocrático administrativo quizás de la realización del columbario es más complicado No tiene ningún proceso burocrático, porque no hay que pedir ningún permiso, porque no es un sitio de enterramiento, sino que es, cuando uno incinera los restos de un familiar, pues se lo puede uno incluso llevar hasta su casa. Entonces, esto es lo mismo, es como si tú tienes una habitación donde pones los restos de... No necesita ningún permiso. Simplemente vale. Hay que tener una habitación acondicionada, hombre, pues para que esté dignamente lo... Claro, allí hay una habitación allí detrás de la ermita del Calvario, que es lo que antiguamente era... Vamos, no es una casa, es simplemente una habitación pequeña lo que hay allí. Entonces, pues esa habitación hay que acondicionarla con una serie de nichos, que tendría su puerta para que todas las personas que sea, pues deje allí su resto y tiene su llave y lo tiene allí guardado, ¿verdad? Entonces, y puede además acceder a visitar también a rezarle, a recordar a sus seres queridos, puede entrar perfectamente. Entonces, para eso hay que acondicionar el patio trasero y hay que acondicionar la habitación de allí del fondo. Y eso, bueno, pues este año no ha podido ser. Hemos preferido antes arreglar el templo, la iglesia, que nos parecía que era más oportuno, y después, bueno, pues dentro de unos años, pues si Dios quiere, se hará, pero que está previsto y además, debido a que también, pues ahora el tema de las incineraciones, pues hay más, pues tenemos que darle a los cristianos un sitio adecuado y digno para que si los que quieran enterrarse en un sitio cristiano, pues lo puedan hacer. Entonces, pronto lo haremos. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no?, de la que queríamos conocer algún detalle. Más obras, las que se han llevado a cabo también en los salones parroquiales, que no sé si están a punto de terminar. No, esta todavía están a punto, pero todavía no están tan a punto. Bueno, pues tenemos el complejo parroquial, que aparte, evidentemente, el templo es la parte más importante de para nosotros, para los cristianos. Pero después, pues para poder llevar a cabo todas las actividades, la catequesis y todo lo que es la vida de la parroquia diaria, ¿verdad? Pues tenemos este complejo parroquial, estos salones parroquiales, y bueno, pues también estaban en mal estado. En mal estado porque, bueno, pues hace más de 50 años que no se le hacía ninguna obra, más de 50 años, Y bueno, pues las condiciones en las que ya estaba, pues imaginémonoslo. Aparte, pues ahora mismo hay otras necesidades que no son las de entonces. También teníamos todo el tema ahí de la instalación eléctrica de estos salones parroquiales, máxime cuando además no solamente se hace uso por adultos, sino que además por niños. Claro. Después el tema de los aseos. No había solamente había un aseo, era muy pequeño, por tanto no estaba en condiciones para nada, para atender a un público, a las personas que hacen uso de los salones. Y después, pues también eliminar un poco todas las barreras arquitectónicas y toda la cuestión para minusválidos y todo esto. Y aparte, pues bueno, pues ya después, pues todos los paramentos y todas las cosas, que claro, evidentemente, pues después de 50 años, pues necesitaba un arreglo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto sí era una obra de más envergadura y bueno, teníamos que hacerla y la vamos a hacer. Los salones parroquiales lo usa todos los años solamente niños de primera comunión. Entre 220 y 230 niños tenemos todos los años. Más poscomunión, que serían como unos 50, 60 niños más, más todos los grupos parroquiales, las hermandades, todas las personas que vienen para bautizos, bodas, para todo, para todo. Más las charlas que se dan a los padres, a catequistas, todo, a todas las cosas, o sea, todo el tiempo, el despacho parroquial, el archivo, o sea, un elemento fundamental para la vida de la parroquia y además como un instrumento de servicio al público, al pueblo de Ubrique. Por tanto, pues era necesario arreglarlo y no estaba en buenas condiciones. Y entonces, pues nos hemos embarcado en esto. Ya si Dios quiere, pues poco a poco las obras, bueno, pues son así. Se sabe cuándo empieza, pero nunca cuándo acaba. Y bueno, y ya poco a poco. Yo quiero que antes de final de agosto esté terminado. Esperemos que antes de final de agosto esté terminado y que ya pues podamos comenzar el curso y ofrecer un servicio a todas las personas que demandan la asistencia religiosa pues en condiciones y como yo creo que debe ser. No es nada ni de lujo ni nada para nada, simplemente algo funcional y algo pues con seguridad también para las personas que lo usan, sobre todo, vuelvo a decir, es que tenemos, es como un colegio. lo que tenemos allí es casi como un colegio porque vienen todos los niños, todas las cosas, las catequesis, entonces teníamos que tenerlo en condiciones y ya se va a tener en condiciones como tiene que ser. Si me explico, ¿qué espacio es el que alberga los salones parroquiales, estas dependencias? Bueno, tenemos un patio, tenemos un patio precioso, ¿verdad? Que lo hemos puesto ya a nivel, porque había que bajar para acceder al patio o para salir del patio siempre había que bajar dos o tres escalones, por lo cual para personas mayores y minusválidos era un auténtico desastre. Entonces, bueno, pues ya lo hemos puesto todo también al nivel para que no haya ningún problema para los minusválidos y en torno al patio pues se distribuye tanto el despacho parroquial, el archivo, una sala que digamos tenemos para todas las cuestiones de fotocopias de todo este tema y después tenemos pues todo lo que son las salas de catequesis, aparte un salón grande que es un salón de actos para charlas, conferencias y proyecciones y todas estas historias que tenemos, claro. O sea, que son distintas salas, distintas dependencias. Sí, todo en torno al patio. Y, por supuesto, los aseos. También en los aseos vamos a incorporar para el tema de transeúntes, de personas que pasan por Ubrique y que, bueno, pues no tienen recursos y que necesitan, por ejemplo, ducharse, que necesita asearse, pues hemos puesto uno de los aseos, está preparado para poder atender a personas sin techo que pasan por aquí, por el pueblo y necesitan, pues, asearse y todo esto, poderle dar también este servicio a estas personas para que, bueno, pues de obra de caridad, porque evidentemente necesitan pues también esta higiene y esta cuestión. Entonces, pues también hemos preparado uno de los cuartos de baño y vamos a preparar uno de estos para que estas personas puedan, de manera puntual a su paso por Ubrique, darle uso, ¿no? Sí, para transeúntes, sí. Bueno, pues se queda también ese espacio. También Caritas también, pues toda la cuestión, los cursos que estamos haciendo y todo esto, que la verdad en el local donde estamos, donde está el supermercado solidario, allí no cabemos nada. Pues a partir de ahora los cursos de Caritas y todas las cosas, pues ya tenemos unas salas en condiciones, con sus proyectores, con sus cosas, ¿verdad? Un salón de actos para poder tener pues todas las cuestiones de Caritas también solucionadas. Para las hermandades, las conferencias que organizan las hermandades, los cabildos de las hermandades, para todo, pues ya tenemos unas dependencias apropiadas. Pues es el uso que se le va a dar a estas dependencias que se están habilitando y cuyos trabajos finalizarán pues en el mes de agosto, a finales de agosto. Comenzaron en junio, prácticamente llevan mes y poco, y todavía pues están desarrollándose, ¿no? Mientras tanto, por cierto, ¿cómo se ha organizado? Bueno, también pues, quizás la actividad disminuye ahora en verano, ¿no? Ahora mismo lo que pasa es que las reuniones, cualquier reunión, cualquier cosa que haya que tener, disminuye, pero sí que hemos tenido que tener alguna reunión. Y bueno, pues entre lo que es la sacristía, no lo que aquí en Ubrique se conoce como la sacristía, que son los salones parroquiales, sino la sacristía, que es la habitación donde me he revisto yo, están todos los ornamentos en la parroquia. Y después la capilla penitencial la he habilitado como despacho parroquial, porque yo tengo que seguir atendiendo a la gente. Y para toda la cuestión de las bodas, de los bautizos, de los papeles, de las partidas de bautismo, para hablar con las personas, pues yo he habilitado un despacho, estoy como un poco allí arrinconado.

Y bueno, y esperemos que, si Dios quiere, a final de septiembre, pues también tengamos aquí la Virgen del Lago. Yo quería que estuviera en junio, pero como se descubrió la policromía original debajo, pues me dijeron las restauradoras que, claro, que merecía la pena de esperar un poquito más y tenerlo, sí. Mm. Y entonces, bueno, pues gracias también a la colaboración de dos particulares, a los que yo le quiero agradecer muy especialmente esto, pues vamos a poder disfrutar también de la imagen de Nuestra Señora de la O restaurada y arreglada para no solamente para los que estamos ahora, como decía antes, sino para los que vengan después. Es un patrimonio de nuestro pueblo. Una talla bella de considerable, además, proporciones, ¿no? Sí. De ese periodo histórico que anteriormente hacía referencia. Y bueno, pues se está restaurando y a finales de septiembre podrá volver a ocupar su espacio en la parroquia. En la parroquia, sí. Nosotros, para entonces, queremos organizar una serie de actos y de cultos con motivo de la vuelta de la Virgen de la O. Ya iremos informando. Pero vamos, sobre todo queremos exponerla a una altura que todo el mundo pues, la tenga accesible, ¿verdad? Para que vean pues cómo ha quedado y cómo esto. Eso será un primer momento. Después tendremos una conferencia que vendrán las restauradoras a ofrecer una conferencia sobre todo el proceso de restauración, sobre los datos, todo lo que han investigado, porque aparte han llevado a cabo un proceso de investigación en archivos y en esto para datar y documentar bien esta imagen de la Virgen de la O. Por tanto, pues nos hablarán sobre la restauración, sobre la imagen, y bueno, pues será una conferencia seguramente muy interesante. Y después, por último, pues tendremos unos cultos, como una reposición al culto, ¿verdad?, de los que ya informaremos y que serán los que culminarán esta vuelta de la Virgen de la O a nuestra parroquia. Pues cultos en honor a la imagen, ¿no?, también que se van a llevar a cabo cuando llegue hasta nuestra localidad y ocupe su espacio en la parroquia Nuestra Señora de la O. Bueno, pues son las diferentes actuaciones que, como decíamos, durante este verano se están llevando a cabo en torno a la parroquia, pero además también sí que quería preguntarte por el Economato, Social y Solidario, por Cáritas, porque siempre las distintas campañas que se llevan a cabo de recogida de alimentos sirven un poco también para ir haciendo acopio de cara al verano, que son los meses de mayor dificultad, ¿no? Sí, todo el mundo nos vamos de vacaciones, pero claro, la necesidad no se va de vacaciones. La necesidad no se va de vacaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros, pues, junto a todo esto que yo he estado hablando antes, ¿verdad?, nosotros seguimos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, pues atendiendo a las personas más necesitadas, porque es nuestra obligación y es nuestro deber. Por tanto, bueno, y todo se puede hacer a la vez. Entonces, pues nada, pues estamos con el Economato Solidario y bueno, seguir dando las gracias a todas las personas que colaboran y pedir que también que en verano que no nos vayamos de vacaciones con el Economato Solidario, sino que también lo sigamos ayudando y sigamos manteniendo para que sea posible que podamos atender a las personas que lo necesitan. Por cierto, ¿cuáles son los horarios que este verano se han establecido? Ahora tenemos un horario un poquito más especial. Es verdad que por distintos motivos, pues bueno, el horario del despacho parroquial, aparte de que está en la iglesia, de que no estamos ahora como por motivo de las obras, estamos en la iglesia, el horario del despacho parroquial es los jueves por la tarde, de 5:30 a 7:30, y de los viernes de 11 a 1 por la mañana. Y después las misas, durante el mes de julio, estamos teniendo jueves, viernes, sábado y domingo. Y después también los miércoles estamos teniendo la misa, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El horario es por la tarde a las 8:30 y los domingos solo a las 10 en la parroquia. Los sábados en el convento, como siempre. Y eso. Y después, para el mes de agosto, los primeros 15 días de agosto, para que yo pueda descansar un poco con mi familia en Sanlúcar, que vienen además mis hermanos que están fuera todos y vienen también ahora con motivo del verano, pues esos 15 días yo no voy a estar, por tanto, entre semana no habrá misa ni habrá tampoco despacho, pero sí que los domingos vengo a decir la misa, ¿eh? Los domingos de la primera quincena de agosto la misa será a las 8:30 en la parroquia. Y que vendré yo a decirle. Y después, pues ya tenemos todos los horarios puestos en la hoja de Sarmiento, así que se puede consultar. Y después, en los tablones de anuncios también de la parroquia. Pero bueno, ahora también, pues tenemos esto. Yo también, hay muchas personas que se van de vacaciones. Les animo a que no se vayan de vacaciones de ir a la iglesia, que en los otros pueblos y en los sitios de costa hay muchas misas y muchas iglesias, que sigamos. Bueno, también queda ese llamamiento, ¿no? Claro. Para seguir participando en otras localidades también, claro. ¿No? Dios no se va de vacaciones, ¿eh? Nosotros nos vamos, bueno, nosotros lo necesitamos, pero Él no lo necesita y menos mal. Bueno, y durante las vacaciones también se puede ejercer el culto, claro, ¿no? Más incluso. Exactamente. Bueno, pues en cualquier caso quedan todas esas actuaciones, como decíamos, que se van a aprender por parte de la parroquia de Ubrique, los trabajos de mejora que se han ejecutado en el Calvario, los trabajos que se están llevando a cabo todavía en los salones parroquiales y también esa restauración de la imagen de la Virgen de la O, que, como decíamos, se está llevando a cabo en Jerez. ¿Qué más nos queda por decir? No, yo solamente dar las gracias a todas las personas que han colaborado en que se haga posible todas estas obras y decir que, bueno, pues que tenemos que seguir colaborando para que sea posible. A veces se escucha eso de el cura siempre pidiendo. Bueno, claro, pero el cura no se va a llevar nada de esto, ni es para el cura, esto es para el pueblo de Ubrique. Entonces, bueno, que sepamos que se pide para invertir en el servicio a todos, claro, y que entre todos vamos a tener un servicio digno en condiciones y unas instalaciones para nuestros hijos, para nosotros, para todo, para cuando me vaya a casar, para cuando vaya a bautizar a mi hijo, para cuando tengo que ir a una misa de un difunto de mi familia, para cuando tengo que llevar a mi niño a la catequesis, para todo. Entonces, para cuando quiero subir al Calvario, para todo. Entonces, bueno, que se valore esto. No por mí, porque yo no tengo ningún interés, sino por el pueblo de Ubrique y para que siga teniendo todas sus cosas en condiciones. Vuelvo a decir, yo no quiero ningún reconocimiento ni nada de nada. No, yo hago lo que tengo que hacer. Pero sí que se valore esto y que sigamos colaborando entre todos con los donativos, con todo lo que podamos. Yo insisto, gracias a estas personas que han hecho posible gran parte de las cosas que se está haciendo este verano, gracias a esta iniciativa privada de estas personas que hacen posible esto, porque si no, la parroquia no puede. Entonces, pues muchas gracias a todos los que colaboran, los que han colaborado, los que están colaborando y los que colaborarán en un futuro. Muchísimas gracias porque queda para nuestro pueblo de Ubrique y para el servicio de todos. Pues con el agradecimiento a esas colaboraciones que hacen que se puedan llevar a cabo todas estas mejoras que se están realizando en nuestra localidad a través de la parroquia, nos vamos a quedar agradeciendo al párroco de Ubrique, a Roberto Romero, que nos haya atendido en este tiempo de radio. A vosotros gracias. Siempre. Quesería Escobalitos de la Sierra.